Es verdad que hay muchos que no lo comprenden, pero hay otros muchos que sí que lo hemos comprendido. ¿Verdad que sí? Millones en el mundo han comprendido en qué significa este regalo. ¿Y dónde está la diferencia en que unos lo comprendan y otros no lo comprendan? Pues yo os voy a decir por qué lo comprendo yo. Porque un día me arrodillé delante del Señor, el Dios creador, y le dije: Señor, quiero conocerte, quiero comprenderte, quiero amarte, quiero ser como tú, quiero ser tuyo, quiero que me liberes de mis pecados. La mente se abrió. Ese es el tema, uno de los temas que tenemos hoy en la predicación de esta mañana. Esta mañana tenemos la conclusión de las meditaciones sobre Primera de Juan, la primera epístola de Juan. Y bueno, este resumen, estos últimos versículos, son un resumen de lo que ya el apóstol ha venido enseñando anteriormente a lo largo de la epístola. Ha estado insistiendo de diferentes maneras el apóstol a lo largo de la epístola. Nos ha dicho de muchas maneras, y ahora no podemos citarlas todas, hoy nos dará tiempo, en qué consiste la identidad que tenemos en Cristo Jesús, en qué consisten las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, riquezas espirituales. Y ahora, para terminar, en cinco puntos, en cinco enseñanzas, en cinco afirmaciones, pues son afirmaciones, son aseveraciones, y una última recomendación o exhortación nos viene a resumir todo lo que ha dicho anteriormente. El capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 13, es el primer versículo que tenemos para meditar esta mañana. Y ahí tenemos la primera afirmación. Dice: os he escrito estas cosas, os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la primera afirmación. Ya lo ha dicho anteriormente, como he mencionado, pero ahora lo va a resumir todo. Y quiere que no nos olvidemos, que sepamos. Y ahora veremos en el transcurso de la meditación cómo lo podemos saber, cómo podemos estar seguros de que lo sabemos, que sepamos que tenemos vida eterna. No es un juego, no es una filosofía, no es la ocurrencia de alguien, no es una religión inventada por los hombres de lo que se está tratando aquí. Es de una realidad espiritual que viene a ser vivencia en todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que viene a pedirle el perdón de sus pecados y creer en Él para vida eterna. Tal verdad, como digo, no carece de evidencia. No es algo que tenemos que imaginarnos o tenemos que aceptar sin más porque alguien nos ha dicho que eso es así. No. Si esto fuera todo el contenido del Evangelio, entonces verdaderamente no habría contenido. Pero no es así. Los cristianos, los que hemos creído en Dios, los que hemos nacido de Dios, tenemos evidencias. Y esas evidencias ya las ha mencionado el apóstol Juan anteriormente. En el capítulo 2, versículos 26 y 27, podemos leer: os he escrito esto sobre los que os engañan, los que dicen que todo esto es un cuento. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, el Espíritu Santo que recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os venga a enseñar, así como la misma unción os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, pues según ella os enseña, permaneced en Él. Es decir, que un cristiano no es aquel que cree lo que alguien le ha contado, vino al Señor Jesús porque alguien le dijo, le habló del sacrificio y del amor de Cristo. Pero cuando lo aceptó, cuando hizo lo que yo hice, Dios puso evidencia interna. El Espíritu suyo es la evidencia, la unción que todos los cristianos tenemos. A partir de ese momento, ya no tenemos necesidad de que nadie nos venga a decir, oye, que Jesús es el Cristo. Eso es lo que tenemos explicado de forma muy sencilla y muy gráfica y muy elocuente en los evangelios. Bueno, aquella mujer que fue al pozo, ¿os acordáis? La samaritana, que fue al pozo y se encontró allí con el Señor Jesús. El Señor Jesús le contó todas las cosas. Y él dijo, ya no hace falta creer por lo que vosotros digáis. Yo lo he vivido, yo lo tengo experimentado. Yo he hablado con él y algo hay en mí, una nueva luz que me enseña que eso es así. Así que nosotros, el apóstol nos lo recuerda, pero él también dice y reconoce que está hablando a los que creen. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. El creer en el Hijo de Dios no es cualquier cosa. Tiene su gran significado y su gran repercusión. Dios no ha venido a morir hecho hombre para nada. Ha venido a morir hecho hombre para rescatar al ser humano y elevarlo espiritualmente a sus mismas presencia y a su misma condición. Por algo nos ha hecho herederos juntamente con él. Así que la epístola del apóstol Juan, escrita en momentos muy especiales donde las doctrinas falsas estaban empezando a diseminarse por la iglesia, viene a recordarnos algo que nosotros ya sabemos. Pero por si acaso alguna mentira, algún mentiroso quiere hacerte dudar, que sepas que Cristo no ha muerto en vano. No ha muerto en vano. Él ha muerto para que tengamos vida y vida en abundancia. La segunda afirmación que hace la tenemos en el versículo 15. 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este es un caballo de batalla en la vida. El tema de la oración es realmente algo que pide de nosotros una entrega total. No se trata de orar por orar. La oración no es algo que se eleva en un momento dado y se mencionan cuatro deseos al Señor y se lanzan al aire y ahí pues uno se queda esperando a ver qué va a pasar. No, la oración tiene un fundamento y es que Dios, que nos ama, que ha muerto por nosotros, está pendiente de nosotros. En el libro de Isaías puedes leer, en varios libros de los profetas, puedes ver cómo el Señor muestra que está pendiente, sus ojos están puestos en la tierra, entre los humanos, entre los hombres, buscando quién le busque, quién quiera saber de Él. Está atento. Nos conoce a todos por nombre, sabe dónde vivimos, sabe lo que hacemos, sabe lo que somos, sabe lo que sentimos, sabe lo que pensamos, sabe todo de nosotros. Y simplemente está esperando que vayamos a Él con nuestras necesidades. Claro, esto lo puedes creer o no lo puedes creer. El domingo pasado ya vimos que el que duda de las manifestaciones de Dios, del testimonio de Dios, le hace a Dios mentiroso. Dios dice que Él se ocupa de nosotros de esta manera. ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? A los que creemos en Él no tenemos ningún problema, porque sabemos que es así. Pero si tú no crees todavía en Él, sepas que Él está, te conoce, sabe lo que piensas, sabes quién eres, sabe lo que necesitas y solo está esperando que vayas a pedírselo, a tener una relación con Él. Sabemos que Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuándo tenemos esta confianza para pedirle cualquier cosa conforme a su voluntad? Pues cuando nuestra relación con Él está en correctas, en perfectas condiciones, cuando nuestra relación con Él es correcta, cuando nuestros pecados han sido perdonados, cuando caminamos en la luz de su obediencia, cuando estamos en sintonía con Él, cuando le hemos entregado nuestras vidas, cuando estamos estudiando su palabra y la aceptamos y queremos hacer su voluntad, cuando anhelamos ser como Él es santo, cuando anhelamos ser como Él es humilde, cuando anhelamos ser como Él es justo, cuando queremos ser como Él es, cuando estamos perfectamente enraizados en Él, cuando por su palabra conocemos lo que piensa, lo que quiere, lo que ama, lo que le gusta, lo que aspira. Cuando nosotros estamos así con Dios, hay una confianza, una relación de confianza. Y esa confianza es la que nos permite orar y saber que vamos a tener respuesta. A lo mejor no es la respuesta que nosotros esperamos, porque Él sabe más cosas que nosotros. Sabe lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que nos interesa en ese momento o lo que no nos interesa, y nos va a dar lo que nos conviene. Pero nos va a responder. Y en algunas cosas nos va a dar la luz suficiente para saber específicamente qué tenemos que pedir. Y lo pediremos. Y Él responderá. Y tan pronto sabemos que hacemos una petición que a Él quiere, que Él nos ha revelado que Él quiere, podemos estar seguros de que la respuesta vendrá. Solo es cuestión de tiempo, el tiempo que Dios decida. Oraciones específicas contestadas hay millones. Millones de hijos de Dios tienen oraciones específicas contestadas. Millones. Y otras, no tan específicas, están también respondidas. Estos textos son básicos para la vida de oración y será bueno que los tengamos presentes en nuestros corazones. Aquí, en este pasaje tenemos incluido un ejemplo para que entendamos la importancia y la trascendencia de la oración intercesora. En este caso es intercesora. Lo tenemos en el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, después explicaremos en qué consiste este pecado. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Aquí estamos en medio de la oración. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué tenemos aquí en este ejemplo? Aquí vemos a un hermano en la fe que está cometiendo un pecado específico y de forma continuada. Miente, es soberbio, cae en algún vicio, cualquier pecado. Y nosotros lo estamos viendo. Dios también lo está viendo. Como está ahí perseverando demasiado tiempo, está continuando en el pecado sin arrepentirse, sin dejarlo, el Señor llega un momento en que aplica el juicio y lo juzga. Esto lo tenemos en muchas partes de las Escrituras, en Corintios, en el capítulo 11, en Santiago, en la epístola que hemos estudiado no hace mucho. Vemos que había hermanos que por causa de su pecado enfermaban y algunos incluso llegaban a morir físicamente. Bueno, pues bien, si tú ves a un hermano que está cometiendo pecado, el que sea, y que no cambia, y llega un momento en que puede ser castigado por el Señor, que cae enfermo, por ejemplo. No todas las enfermedades son una causa de pecado, pero algunas enfermedades sí. Lo que dice el texto es, entonces, cuando tú ves esto, pide por él. Pide por él. Y el enfermo, el hermano, sanará. Aquí no dice el proceso cómo sanará. En Santiago sí que lo dice, en Corintios también. Dice que hay que hablar con él, él se arrepentirá y después del arrepentimiento viene el perdón y con el perdón la sanidad. Pero este ejemplo tiene un valor especial porque lo que se trata aquí es de despertarnos a la realidad de la lucha espiritual. Mira, todos tenemos luchas espirituales. Y si tú ves, o yo veo a un hermano que está luchando con un problema espiritual, todo pecado es problema espiritual, o es la causa de un problema espiritual, entonces hemos de interceder por él con amor. Los unos por los otros debemos de interceder los unos por los otros para pedir al Señor que ayude a ese hermano, a esa hermana, que le redarguya, que le cambie, que traiga arrepentimiento a su corazón, que le hable. Y a lo mejor eso requiere algún pequeño cachete, pero con amor. ¿Cuál sería la otra opción? Ves a un hermano que comete un pecado, que cae enfermo, que le va mal, por lo que quiera que sea, ves que su vida es un desastre, no, porque lleva demasiado tiempo y no, y le están viniendo ya los problemas, porque no siempre es enfermedad, otras veces son otras cosas. Y decimos, mira, solo tiene, está recogiendo lo que siembra, lo que se merece. Pecó, sufre, bueno, está bien empleado. Esa sería la otra opción. ¿Cuántas veces no hacemos eso en la vida? Claro, este versículo está en el contexto de Juan, que dice, el que no ama a su hermano, no ama a Dios. Si tú no amas a tu hermano hasta el punto de interceder por él, cuando lo está pasando mal, cuando está atravesando una crisis, cuando tiene problemas por causa de su propio comportamiento, entonces no le estás amando, le estás simplemente juzgando. Fijaos la importancia de este versículo. Y si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Con la petición, por Santiago sabemos y por la epístola de los Corintios sabemos que hay que hablar con él. Para eso van los ancianos a hablar con estas personas, le hablan, el Señor le redarguye, viene el arrepentimiento y viene la restauración. Bueno, vamos a seguir porque yo aquí me embeleso. Pecado de muerte. Pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Mira, hay muchas interpretaciones acerca y muchas afirmaciones acerca de este pasaje y hay muchas explicaciones de qué consiste el pecado de muerte. Bueno, el propio apóstol Juan ya nos ha dado los antecedentes de este pecado. Si tienes ahí la Biblia, puedes ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, y dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros estos anticristos, predicadores del anticristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículos 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El pecado de muerte entraña negación, rechazo, apostasía. Negación de Dios, rechazo de Dios, apostatar de Dios. Eso implica el pecado de muerte, porque es un pecado que lleva hacia la muerte, que se encamina a la muerte. ¿Por qué se encamina a la muerte? Porque se encamina fuera de Dios, dejando a Dios a un lado, que es la vida. Por eso es pecado de muerte, por el cual no se puede pedir. Pedir, Dios dice, no perdáis el tiempo. Claro, ¿quiere esto decir que todos los que no han creído en Cristo Jesús por Salvador han cometido el pecado de muerte? No, porque hay mucha gente que todavía no ha oído el Evangelio, o lo ha oído a medias, o lo ha oído poco tiempo, y todavía no ha tenido oportunidad de fijar su posición. El pecado de muerte lo cometen aquellos que, conociendo algo de Dios, habiendo oído de Cristo y habiendo saboreado incluso bendiciones, termina por apartarse, por menospreciar a Dios y se va por otros caminos. En el Antiguo Testamento está recogido este mismo pensamiento en los profetas, cuando el Señor dice al profeta: «No me pidas por este pueblo». ¿A qué pueblo se refería? A los que le habían abandonado a Dios y se iban a los ídolos. No me pidas por este pueblo, porque me han abandonado, se han ido a los ídolos. No me puedes pedir por ellos. Así que, hermanos, estamos inmersos en una vida muy trascendente. El mundo de esto no se entera. Solamente piensa en comer, en vestir, en divertirse lo que pueda y a llorar lo menos posible. Con todo eso no evitamos que lloren. Pero los cristianos sabemos que estamos en un mundo trascendente, donde estamos inmersos en el establecimiento de un reino, el reino de Dios, que será en el momento que sea y como sea, como el Señor diga. Pero nosotros somos elementos de ese reino, que estamos ahí haciendo una lucha, una batalla espiritual, desterrando la mentira, el engaño, la hipocresía, la injusticia, la soberbia, la envidia, los celos, los crímenes, la violencia, desterrando todo eso de nuestras vidas y de nuestro entorno. Y en esa guerra espiritual, mientras estemos en esa tierra, la oración es muy importante. Muy importante. Sigamos. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otra afirmación rotunda. Esta misma frase ya la hemos leído anteriormente en 3:9. Y aquí forma la primera parte de un versículo, el 18, cuya segunda parte tiene algunas dificultades de traducción. Pero vamos a ver primero esta primera parte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y esto nos puede llevar a un poco de confusión si no conocemos el resto de las Escrituras. Y lo que se quiere decir con las palabras. Una cosa es no cometer, no caer en un pecado, en una tentación en un momento dado, porque esta misma epístola, el capítulo 1, nos dice que todos pecamos. Y si alguno dice que no ha pecado, está mintiendo. Una cosa es caer en un momento dado en un pecado, responder mal a tu mujer, lo cual se me da a mí muy bien. Ese es un pecado del cual me puedo arrepentir rápidamente. Tan pronto lo he dicho, perdona, Señor, perdona. Puedo caer en un pecado también, que me junto con mis hermanos del consejo y a lo mejor pues pierdo la paciencia. O con otros hermanos, aunque no hace falta que sean del consejo, y pierdo la paciencia. Y les falto al respeto, por ejemplo. Eso es un pecado. Lo que tengo que hacer es pedir perdón, humillarme y tomar nota para no repetirlo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Puedo estar en el trabajo y coger y llevarme algo a casa que no me pertenece. Eso es un pecado. Lo que tengo que hacer, ¿qué es? Al día siguiente devolverlo, pedir perdón al Señor y rectificar. Bueno, eso es caer en pecados. Ya no vamos a hablar de otros pecados. Ahora, practicar el pecado es otra cosa diferente. Es que yo, cuando me llevo algo de mi trabajo que no me corresponde, lo hago una y otra y otra y otra y otra vez y lo convierto en una norma de mi vida. O convierto en una norma de mi vida tratar mal a la gente. O mentir. O engañar. O defraudar. Y no me molesta. Lo veo tan normal. Emborracharme. Desahogarme de vez en cuando. Pero no es tan malo. Eso es practicar el pecado. Cuando el pecado no te hiere. No te hiere. Porque cuando somos del Señor, el Espíritu Santo nos dice, eso no, eso no, eso no. Y si no hacemos caso, nos podemos encontrar con que un día recibimos un zurriagazo. Se cumple lo que hemos dicho anteriormente. Pues bien, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y ahora aquí viene la dificultad. Yo quiero quedarme un momento en ella. Nuestra versión, Reina Valera, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, que todos los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado porque el Señor nos guarda y el maligno no nos toca. Ahora, aquí hay una palabra que se puede traducir por el pronombre personal, es decir, la persona del nacido de Dios, o se puede traducir por él, con mayúscula, el Señor Jesucristo. Y hay unas versiones que lo traducen de una manera y otras versiones que lo traducen de otra. Cuando, si decimos que el que guarda es el Señor Jesucristo, Eso es correcto con el resto de las Escrituras. Si decimos que el que se guarda es la propia persona, también es correcto de acuerdo con las Sagradas Escrituras, porque las dos opciones son bíblicas. De ahí viene la dificultad en traducirlo, tomar una opción o tomar otra opción. Pero las dos son correctas, por eso no es un problema como se ponga. ¿Por qué? Que Jesucristo es el que guarda al creyente, eso lo afirman muchísimos textos de la Biblia. Yo tengo aquí anotados tres. Primera de Pedro 1:5 dice que os sois guardados por el poder de Dios. Judas nos dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Corintios nos dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y hay muchísimos más. Dios nos guarda, naturalmente que el Señor Jesucristo nos guarda. Pero que el creyente se guarda a sí mismo, también lo enseña las Escrituras. En Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quieres vivir la religión verdadera, la de Dios? Guárdate sin mancha en el mundo. Guárdate tú a ti mismo. El Señor Jesús les decía a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas, guardaos vosotros de los falsos profetas. Y más adelante dice, guardaos de los hombres, porque hay muchos malos hombres. Y en Pedro leemos, resistid al diablo firmes en la fe. Resistidlo vosotros, porque podéis hacerlo. Así que los dos conceptos son bíblicos y son correctos. De hecho, entonces ya nos da igual lo que se ponga. Incluso en Timoteo hay un versículo donde están incluidos los dos conceptos juntos. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, dice el apóstol Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y a continuación le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que oíste, guarda el buen depósito del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Así que ambos conceptos son perfectamente válidos. Lo que tenemos aquí en la epístola de Juan es que el apóstol quiere que los cristianos sepamos, ya lo he dicho otras veces, sepamos lo que tenemos en Dios. Hermanos, nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo Jesús, los hijos de Dios, los que hemos nacido de Dios, no somos unos mendigos, espiritualmente hablando. No somos unos pobres espiritualmente hablando. No somos unos sin techo. Y no menosprecio a ninguna de estas personas. Simplemente lo uso para poner situaciones. Nosotros somos de Dios. Que eso es lo que dice el versículo siguiente. Versículo 19. Sabemos que somos, pertenecemos a Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. No estamos bajo el maligno nosotros. El diablo no tiene nada que hacer con nosotros. Este autoconvencimiento, esta autocomprensión, este convencimiento, debemos de trabajarlo, hermanos. Debemos de trabajarlo y asumirlo. Es lo que nos intenta enseñar la epístola de Juan. Queridos, que somos de Dios. Queridos, que tenéis vida eterna. Queridos, que tenéis capacidad para orar. Queridos, que habéis nacido de Dios. Queridos, que podéis enfrentaros al maligno. ¿Por qué? Porque habéis sido engendrados por Dios. Por eso el maligno nos toca, porque no le pertenecemos, porque Dios nos ha engendrado de nuevo. Ya no somos solo nacidos de mujer, somos nacidos de Dios. Somos propiedad de Dios, comprados por Dios. ganados por Dios, rescatados por Dios. Y si tú en el nombre del Señor Jesús rechazas al diablo, de ti huirá. Porque él sí que sabe el poder que hay en ti, el poder de Dios obrando en nosotros, defendiéndonos, guardándonos, librándonos. Es tremendo. O sea, que es que a veces el Evangelio lo planteamos como si fuera una cosa de me gusta o no me gusta, creo o no creo, oye, ¿está bien o no está bien? ¡No! El Evangelio es grande. Es vida, y vida con mayúscula. Es eternidad. Es poder, es gracia. Es justicia, es santidad. Hermanos, sabemos que somos de Dios. Y el último versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, la unción de que se hablaba antes, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, la unción del Espíritu Santo, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, antes se hablaba de un regalo que algunos no entienden. Claro, para entenderlo hay que quererlo, hay que pedirlo, hay que amarlo, hay que entregarse a él. ¡Cuánta riqueza! ¡Cuán grande! Es, ahora, cuando uno piensa en esto, entonces entiendes el Salmo 19. ¡Cuán glorioso, Señor, es tu nombre en toda la tierra! Y cuando veo las obras de tus manos, el hombre, todo lo que has querido, digo, ¿qué es el hombre para que lo visites, para que te apiades de él? Si al lado de tu creación el hombre es tan poca cosa. Y es que lo has amado de tal manera, lo has levantado de tal forma, lo has puesto por encima de todo. Nos ha hecho, nos ha creado su imagen y semejanza y nos ha colocado por encima de la creación. No hay otro Dios, no hay otro Cristo, no hay otra verdad, no hay otro verdadero, no hay otro poder, no hay otra eternidad, no hay otro. Hermano, hermana, ¿eres consciente? ¿Somos conscientes de lo que tenemos? Vamos a vivir de acuerdo con lo que tenemos, con lo que somos. Una de las cosas que yo pido al Señor con frecuencia es que me haga digno, que me dé dignidad a la hora de vivir. Que me ayude a ser digno como Él es digno, es decir, ser un reflejo de lo que Él es. Mostrar lo que Él es. Porque es que otra forma de vivir para mí ya no tiene sentido. Un hijo de Dios, un príncipe del Dios, un sacerdote de Dios, un heredero, coheredero con Cristo, un nacido de Dios, un regenerado, hecho nuevo, con vida nueva, un engendrado por Dios, ¿cómo tiene que vivir? Nuestra vida es nuestra gran predicación. No importa que hables mucho, si no vives a Cristo, habla menos, hablemos menos, que hay que hablar, y vivamos en el Señor. Hermanos, adelante.